Estamos con Connie acá presente para que nos cuente ahí un poquito cómo viene esta propuesta, un año más del circo social en Las Rabonas. ¿Me escuchás bien, Connie? Hola, Sol, ¿cómo estás? Buen día, te Buen escucho día. Perfecto. Buenísimo. Bueno, contanos si querés cómo viene esta propuesta para ahora los inicios de abril del circo social. Cuáles van a ser los días, los horarios y también un poquito para los que no conocen la propuesta de qué se trata. Bueno, la propuesta se trata de taller para niños y niñas. Hola. Acabo desde el 2020. Hola, ¿se sí, escucha? Sí, ahí se cortó, pero sí. Ahí va. ¿Se cortó? Bueno, empiezo de nuevo. Sí, dale. Bueno, es una propuesta de taller basada en la herramienta del circo social para niños y niñas que se viene haciendo desde el año 2020. Mi compa ahí de circo, Meli, lo inició en medio de la pandemia y bueno, y ahí es que siguió avanzando, siguió creciendo, cada vez más niñes, hará 2 años me incorporo yo. Y bueno, y ahí este año es la idea seguir con la propuesta para niños y niñas, adolescentes, y este año abrimos un nuevo día y horario para a partir de los 12 años para arriba hasta lo que dé. Así que bueno, es una nueva propuesta como para también incentivar a todos los adolescentes, jóvenes, adultos, adultas que tengan ganas también de entrenar o que en algún momento hayan hecho circo y quieran participar del espacio, ya que tenemos elementos, este año incorporamos aéreos, así que el espacio está hermoso para quienes quieran también venir a modo de entrenamiento o a modo de tomar clase también, a compartir, así que bueno, este año muy contenta porque como te... Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Como te decía, bueno, ayer justito nomás colgamos los aéreos, que serían 2 telas y un trapecio, y tenemos otro trapecio más en el Club El Tajamar, que es el espacio donde damos las clases. Así que para nosotras es un montón, todo un logro, todo un esfuerzo, y bueno, y le suma como nada, más elementos que hacen que sea más completo el entrenamiento, así que estamos súper felices, y también para las niñas que vienen participando, que también tenían ganas ya ahí de incorporarlo aéreo, bueno, este año ya los elementos, tenemos ahí propuestas de profes que también van a venir a compartir, así que bueno, ahí vamos preparando muy, muy emocionadas, preparando este año. ¿Y cuáles son las otras prácticas que se, o sea, vos contás que ahora se suma la parte aérea, pero qué era lo que venían trabajando anteriormente? Y lo que veníamos trabajando era todo lo que es malabares, manipulación de elementos, de distintos elementos, pelotas, aros, clavas, platos chinos, hula hula, bueno, todo lo que es malabar y... Ahí se fue la señal. Se entrecorta. Hola. Ahí está. Ahí quedó malabares. Malabares, a ver. Sí, malabares, acrobacia de piso y después todo lo que es juegos teatrales de improvisación y clown y payaso. Buenísimo, buenísimo, Connie. Bueno, entonces estos talleres se darían a partir del mes de abril en el Club El Tajamar, como contabas recién. Por ahí si querés compartir días, horarios, algún teléfono, el valor de los talleres. Mira, este año, bueno, arrancamos el miércoles 3 de abril, es mismo día y mismo horario que el año pasado, es a las 15:30 para la edad de los 5 a los 7 años, de 15:30 a 16:30, y de 8 años a 11, es los mismos miércoles también, de 16:30 a 18, y el nuevo horario para adolescentes y adultos es los viernes a las 17. Perfecto. De 17 a 19. Uh-huh. Nosotras como Circo Social, hasta el año pasado mantuvimos siempre el taller a la gorra, porque bueno, porque creemos que no tiene que ser un impedimento el dinero para el acceso a propuestas culturales, más en un pueblo como Las Rabonas, que no es que abundan las propuestas y tampoco gratuitas. El club hace un trabajo increíble con todo lo que es el deporte, que es súper necesario para estos lugares, para las infancias y las adolescencias, que tengan opciones, ¿no? Porque después por ahí se escucha mucho esto de que los pibes están en la calle o están en la esquina tomando una birra, pero bueno, también es como, bueno, ¿qué propuestas hay, no? Así que bueno, también muy contentas en eso, en trabajar con el Club El Tajamar, porque nada, son gente que le pone todo el espíritu, todo un laburo a pulmón, y con ese horizonte, ¿no? De propuestas para las infancias y las adolescencias. Buenísimo. Pero bueno, hasta el año pasado fue posible sostenerlo a la gorra, con muchas dificultades que se nos presentan, pero bueno, este año lo que vamos a proponer es que haya una cuota social, que es lo que nosotras sugerimos, pero que es totalmente charlable y aceptable de las propuestas que nos realice cada familia. Así que bueno, esa sería la propuesta. Seguimos sosteniendo que no tiene que ser un impedimento el dinero, pero bueno, ponemos como un monto de 2.000 pesos la clase para que sea, bueno, un orientativo, porque a veces la gorra, bueno, Claro. sabemos que la cultura de la gorra lleva un tiempo poder instalar y darle un valor a eso. No queríamos cambiar la forma, pero sí, bueno, orientar a quien pueda ponerlo realmente. Y quienes no, bueno, totalmente abierto a la charla, al diálogo y a que participen. Lo más importante es que participen y que nadie se quede con ganas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿querés compartir algún contacto para la gente que quiera, que esté interesada y quiera participar? Sí, tenemos, a ver, tenemos un Instagram que es Circo Social. Guión bajo creo que es, o un punto, ay, ahora no me Me acuerdo, parece que está es en el guión flyer. bajo. Guión bajo puede ser Circo Sí. Social, guión bajo Las Rabonas. Puedo dejar mi contacto, 3544 53 5202, porque el de Meli no me lo acuerdo. Acá, Y mira, bueno, justo esas encontré el serían. flyer. Ahí, Ay, sí, buenísimo. Circo Social, guión bajo Las Rabonas y el contacto de Meli es también 3544-300295. Bien, Repito el y si no tuyo, también, dale. 535202. Perfecto. Buenísimo. Y si no, se pueden acercar Bueno. al Tajamar también, ¿no? Claro, exacto, que a veces lo voy a aclarar porque yo pensé que era, que es súper visible el club, pero mucha gente me pregunta, ¿dónde está? Y está en la ruta 14, en Las Rabonas, tenemos la placita. Y si seguimos para el lado de Nono, si venimos del lado de los hornillos, está a 150 metros de la placita. Está la placita, un almacencito, y del mismo lado está el Club del Tajamar, que también invito a que lo conozcan, que hay actividades deportivas, está hermoso, hermosa la cancha, hermoso el tinglado, el espacio y bueno, una gente divina. Así que Buenísimo. bueno, gracias. Gracias a vos, Connie. Bueno, ahí queda la invitación hecha para todas las personas que se quieran acercar, infancias, jóvenes, adolescentes, a disfrutar un poco del circo. Bueno, un abrazo grande, Connie. Muchas gracias. Bueno, gracias Sol, Pancho, un abrazo grande.